está Pablo con nosotros, Pablo Iglesias, que, bueno, presentador de la tuerca, politólogo y trabajador y militante social. Y ahora ya lo dejo a él con su... Pues muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a Nico, que no está, que es mi cómplice para dar esta charla. La verdad es que tengo bastante cara dura porque no es que la Invisible me invitara a dar una charla. Hablé con Nico y le dije, voy a pasar por Málaga, por otra historia, ¿por qué no montamos una charla? Y me dijo, de acuerdo. Y la verdad es que creo que eso es echarle bastante cara. Pero esto responde a algo que es una sensación que tengo yo y tenemos la gente que militamos y que trabajamos en la tuerca, y es la sensación de que hemos creado una maquinita, hemos creado algo que se nos ha ido de las manos y que tiene mucho más seguimiento y mucho más peso a la hora de introducir en los movimientos sociales y en la gente interesada en la política desde una perspectiva emancipatoria, discursos y debates que de alguna manera son más, no sé si más útiles, pero desde luego que tienen más peso de lo que nosotros podíamos imaginar hace dos años, cuando empezamos un poco por, pues, sin saber muy bien a dónde íbamos a llegar con el programa. El problema que tiene la tuerca es que emite solamente en una dirección. Cuando tú estás haciendo el programa, bueno, tú sabes que habrá gente que lo esté viendo en el TDT, gente que lo esté viendo en la conexión, que lo esté viendo por streaming, y gente que a lo mejor después lo ve por YouTube, pero es muy difícil que tú escuches a esa gente. Y sin embargo, en un montón de sitios a los que vamos o a través de las redes sociales, hay mucha gente que lo ve y que quiere discutir cosas. Entonces tengo la sensación de que es una obligación nuestra, digamos, someternos al veredicto de la gente que en realidad hace posible que el programa funcione, que es la gente que lo ve. Y pues hoy traigo aquí una serie de cosas, una serie de propuestas para discutir de la coyuntura política actual. Cuando digo actual, diría de lo que viene pasando en los últimos 3 o 4 años, en los que yo creo que todos y todas tenemos la sensación de que algo ha cambiado y que en ese drama cotidiano en el que vivimos, sin embargo, se abre un espacio inédito en nuestro país desde hace muchos años de politización, y que de repente la política se convierte en algo que interesa a la gente. Lo que traigo aquí son una serie como de apuntes de coyuntura, como decía el título de la charla, para discutirlos con vosotros y vosotras. Quiero hablar sobre todo de tres cosas. Quiero hablar de lo que significa poder constituyente o proceso constituyente, que es un término que se ha puesto muy de moda en los últimos meses, incluso en el último año. Un nombre que tiene como no solo resonancias que nos llevan hacia lo que podría ser el derecho constitucional o un área de investigación de los constitucionalistas, sino que suena a América Latina, esto de proceso constituyente. Voy a intentar concretar esto del proceso constituyente en lo que llamaré hipótesis Syriza, para contraponer la hipótesis Syriza a la hipótesis América Latina, que es una manera de pensar en qué medida puede cambiar el contexto político presente. ¿Qué está pasando que abre posibilidades a que la normalidad política, a que la normalidad que de alguna manera traza el funcionamiento de un orden político y lo hace estable y hace que se mantengan determinados contextos, se pueda cuestionar, se pueda poner en entredicho? Y por último, una concreción de todo esto en la acción política, la pregunta clásica de qué podemos hacer. Y aquí hablaré de lo que he llamado y he contado en alguna otra charla militancia comunicativa. Diré que el partido, entendiendo partido como algo que va mucho más allá de una estructura concreta que se presenta a las elecciones y que tiene unas siglas y unos censos de afiliados, entender el partido como, en una noción mucho más gramsciana, si se quiere, como ese instrumento que sirve para intervenir, esa máquina de acumular poder político que sirve para intervenir y para modular lo que llamaremos relaciones de poder, que son el objeto de la política. Preguntas a las que trataré de responder en esta intervención, no solamente qué es eso del proceso constituyente, sino qué tiene eso que ver con la crisis, qué quiere decir que la crisis económica se ha convertido en una crisis política y que a esa crisis política la podemos llamar crisis de régimen, y qué quiere decir, y esta será como la última pregunta a la que trataré de responder, eso de que la socialdemocracia o los partidos socialistas están en crisis, o lo que podríamos llamar, agarrando una noción griega, proceso de pasoquización de los partidos socialistas, y cómo eso puede tener mucho que ver con eso que llamamos crisis política o crisis de régimen derivada de una crisis económica global. Lo del proceso constituyente, que es una cosa de la que todo el mundo habla, pero a veces no está claro a qué nos estamos refiriendo. Hay un chiste que conté una vez ya, y es un chiste que le robé a Slavoj Žižek, que es un, no sé si le conocéis, es un filósofo esloveno extremadamente provocador y al mismo tiempo muy sugerente. El chiste es el siguiente: digamos que hay un matrimonio, el marido abandona el domicilio conyugal asegurando a su mujer que regresará a casa a las 9 de la noche. El caso es que, por diferentes motivos, llega a casa a las 5 de la tarde y cuando abre la puerta encuentra a su mujer acostada con otro hombre. Y entonces se queda mirándola y ella le dice: cariño, dijiste que ibas a venir a las 9. Y dice: bueno, ya, pero ¿esto qué está pasando? Y dice: no cambies de tema. Dijiste que ibas a venir a las 9. Este chiste sirve para ilustrar cuáles son los temas accesorios y cuáles son los temas importantes. Da la impresión de que muchas veces, cuando hablamos de política, alguien nos obliga a hablar de lo accesorio. Hay que hablar de por qué estoy llegando a las 9 cuando dije que iba. ¿Por qué estoy llegando a las 5 cuando dije que iba a llegar a las 9? Y no podemos hablar de lo realmente importante, que es que me está poniendo los cuernos y esto puede representar una crisis de pareja para nosotros. Cuando hablamos de proceso constituyente, a veces ocurre un poco lo mismo. Hablamos de cuestiones accesorias y parece que hablar de proceso constituyente es hablar de que hay que reformar la Constitución, de que hay que hacer una Constitución nueva, de que queremos más democracia, de que si tienes 2/3 de los parlamentarios, eso quiere decir que tienes los votos necesarios para reformar la Constitución, y el problema no es ese. Cuando hablamos de proceso constituyente, hablamos del objeto de la política, y el objeto de la política es el poder. En la ciencia política a veces ocurre como el chiste: se nos dice que el objeto de la política es lo accesorio, hablar de por qué estoy llegando a las 5 de la tarde cuando tendría que haber llegado a las 9. En la ciencia política parece que solamente se puede hablar de sistemas electorales, de que solamente se puede hablar de regímenes políticos, de que solamente se puede hablar de teoría política entendida como teoría del Estado, cuando al final el objeto de la política es el poder, que al fin y al cabo es una relación que puede ser de clase, la posición diferente ante los procesos productivos, pueden ser relaciones de género, hombres, mujeres y todos los matices que la teoría queer nos ha enseñado a la hora de entender cómo se configuran los géneros, pueden ser relaciones que aludan a la etnia, que aludan a la nación, a todo eso que Weber llama grupos de estatus, y esas relaciones siempre son desiguales, siempre son relaciones jerárquicas y casi siempre se expresan en una dinámica conflictiva. Eso es básicamente el poder, relaciones que se expresan a través del conflicto. ¿Qué quiere decir la palabra proceso constituyente? Que ese poder se está empezando a mover, se está empezando a reconfigurar. La palabra constitución. De nuevo volvemos al chiste de Žižek y parece que tendríamos que creernos que la constitución es un papel escrito, que la constitución es un documento, que la constitución es algo formal. Hay una palabra maravillosa que se le puede añadir a la palabra constitución que nos dice mucho sobre su naturaleza, que es la palabra material, la constitución material. Sería muy típico en una clase de derecho preguntar a los estudiantes: ¿y el Reino Unido tiene constitución? Y los más ingenuos dirían: no tiene constitución. Y el profesor tendría que explicar: sí tiene constitución, tiene una constitución material. No hace falta que haya un papelito que establezca cuáles son la relación y la configuración de los poderes en el Reino Unido. Aparentemente, el Parlamento lo puede todo, la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, pero es inimaginable la disolución de la monarquía en el Reino Unido. Es decir, la Constitución material es la manera en la que se plasman los poderes. Es la manera jurídica, sin necesidad de un texto concreto, en la que se plasman los poderes. Eso puede tener una concreción en un papel o puede no tenerla. En el caso del Reino Unido hay una constitución material. En el caso de Venezuela, si alguna vez vais a una charla sobre la historia de Venezuela, a lo mejor os hablan del pacto del punto fijo, que fue un acuerdo de los grandes partidos venezolanos para repartirse el poder y para establecer un régimen político que solamente caería con el ascenso de Hugo Chávez al poder. Y eso no estaba en un papel, eso no era una constitución escrita. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que la constitución material ha cambiado. En el caso de lo que se conoce como Constitución Española del 78, no lo digo yo, cualquiera dice que se ha convertido en papel mojado. Hay una una historia que siempre me gusta contar con esto a propósito de Tony Negri. Tony Negri, siempre digo que me gusta mucho cuando vuela, pero no me gusta tanto como aterriza. Y un ejemplo de los vuelos maravillosos de Tony Negri y sus aterrizajes forzosos fue su posición ante la famosa Constitución Europea. Dijo una cosa magnífica. Dijo, ante la indignación general que producía esta Constitución Europea nueva, va contra los derechos de los trabajadores, va contra los derechos sociales, supone una regresión respecto a las constituciones republicanas de posguerra que recogían una serie de derechos y permitían el reconocimiento de eso que se llama Estado del Bienestar. Y Negri dice, ya, pero es que eso se ha terminado, es que ha cambiado el poder, es que una de las características fundamentales del neoliberalismo es que ha reconfigurado el poder. La clase obrera, buenos días, ha sido derrotada. Los mineros fueron derrotados en el Reino Unido y el neoliberalismo, lo cual ha conseguido en diferentes lugares del planeta a través de diferentes dispositivos, es vencer. Vencieron en Chile a través de dispositivos militares, vencieron en Estados Unidos con Ronald Reagan, vencieron con Margaret Thatcher en el Reino Unido y de alguna manera han reconfigurado ese mundo en el que la clase trabajadora y sus sindicatos tenían un poder y un papel distinto en los años 60, a principios de los años 70. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Europa, lo pongan en un papel o no lo pongan en un papel, es que los dueños de la constitución material han decidido ponerlo en un papelito que se llama constitución formal. Pero no se confundan, lo ponga o no lo ponga en el papel, la realidad es esta. Este es el vuelo maravilloso de Tony Negri, el que efectivamente descubre que el poder configura relaciones y que esas relaciones se plasman en el derecho. La mejor definición del derecho es que es la voluntad racionalizada del vencedor, o en el mejor de los casos es el pacto que sucede a una relación de conflicto. Cuando esa relación de conflicto se reconfigura, cuando el que antes había llegado a, bueno, hemos perdido por 4-2, entonces vamos a plasmar este 4-2 en un documento. Cuando has perdido por 5-0, tarde o temprano hay que plasmar ese 5-0, sea en un papel o no sea en un papel. El problema de Tony Negri, el aterrizaje forzoso, fue terminar participando en mítines con Daniel Cohn-Bendit pidiendo el sí a la Constitución Europea, porque entendía que la configuración de Europa como entidad política unitaria podía eventualmente facilitar la articulación de luchas, de procesos en el marco europeo, alejándose de lo que casi toda la izquierda decía de, bueno, muy bien, aunque esta Constitución vayan a conseguir aprobarla en buena parte de los estados, no ocurrió en el caso francés, al fin y al cabo esto es una agresión a las mayorías sociales y hay que enfrentarse a esto. Pero quedémonos con ese análisis. ¿Qué tiene eso que ver con lo que está pasando en el mundo y con lo que está pasando en nuestro país, en el Estado español? Pues que de alguna manera ese poder está cambiando. Digamos que lo vimos el año pasado, a través de una llamada telefónica. La Constitución española se supone que políticamente era intocable, nos educaron, sobre todo a mi generación, los que crecimos en los años 80, en que la Constitución era una suerte de sacrosanto documento que había sellado un virtuoso proceso llamado Transición Española, y que modificar la Constitución era algo muy serio, que requería de consensos muy amplios y, cuando menos, lo que podría llamarse un gran debate social. Una llamada telefónica en verano implica una reforma constitucional que significa nada menos que limitar el techo de déficit, que es poco más o menos terminar de dejar claro que los estados no tienen soberanía. Pero esto estaba ya claro con llamada o sin llamada. Digamos, esa escasa diferencia que hemos apreciado en los últimos tiempos entre la manera de gobernar del Partido Popular y la manera de gobernar del Partido Socialista no es solamente un problema de las intenciones de esos gobernantes, es el resultado de que la Constitución material no deja margen para otra cosa. Y aún así, si es necesario ponerlo en un papel, los dueños del poder llaman por teléfono y dicen: y ahora esta Constitución material, que es la verdad, estos son las lentejas de todos los días, me lo va usted a poner en un papelito. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué nos lleva de todo esto a plantearnos el problema del proceso constituyente? Hay algo paradójico en el hecho de perder, el hecho de que estemos viviendo una situación en la que son casi desconocida una sucesión de agresiones contra los derechos sociales, un desmantelamiento tan agresivo de eso que se conocía como estado del bienestar, que en un país que hasta hace pocos años aspiraba a ser miembro del G7 o del G7 más Rusia, estemos hablando de que el 20% de la población de este país está por debajo del umbral de la pobreza o con niveles de paros altísimos. Es una cosa que llama la atención, daría la impresión de que las mayorías sociales se están perdiendo, sobre todo si comparamos esos datos con el aumento en el consumo de bienes de lujo y el aumento en las rentas, en los beneficios de las grandes empresas. Dicho en plata, los ricos son cada vez más ricos y viven mejor, y la gente normal, no ya los pobres, la gente normal, eso que se conocía como clase media, está en una situación de verdadera alarma social. ¿Y por qué entonces hablamos de proceso constituyente si un proceso constituyente se supone que debería ser una reconfiguración del poder favorable a los que proponemos esto, ¿no? ¿Por qué hay gente de izquierdas que dice hay que abrir un proceso constituyente cuando todo apunta a que las relaciones de poder se están reconfigurando en una dirección favorable a los que mandan? Pues hay algo que es terrible, pero que al mismo tiempo es fascinante políticamente, y es las oportunidades que abre la crisis. Estamos viviendo en un momento de transición sistémica, que dicen algunos teóricos, en el que la hegemonía de los Estados Unidos termina de ser socavada, la experiencia militar del gobierno de George Bush en Irak no es más que una demostración de que Estados Unidos trata de recuperar su autoridad perdida por la vía militar, pero no terminan de conseguirlo. La crisis financiera que arranca con el crash de Lehman Brothers es, de alguna manera, una señal de que el sistema económico, tal y como lo hemos conocido, está en una situación de eso que se llama una crisis cíclica del capitalismo, que implica una reconfiguración de los poderes. Nadie sabe si el futuro de la economía mundo está en China, si está en India, si Estados Unidos podrá resistir, cuál es el papel que puede ocupar América Latina. Nadie sabe qué va a ser de Europa en estos momentos, y esa crisis económica global está abriendo, de alguna manera, oportunidades en ese ámbito de lo que en términos gramscianos o marxistas se conocía como superestructura. Los marxistas siempre estuvieron obsesionados por la economía, ¿no? Es decir, la economía es uno de esos espacios en los que se configura el poder, en términos básicos, entre propietarios y no propietarios. Lo que estaba por encima, la ideología, la cultura, la familia, la religión y el Estado son una serie de instituciones que de alguna manera derivan de esas relaciones económicas. Esto se expresaría muy bien en esa frase de Engels, en la que Engels decía: el Estado es esa institución que permite a la clase económicamente dominante en convertirse en clase políticamente dominante. Pero también sabemos desde Gramsci, desde otros marxistas, que esa relación es dialéctica y que todos esos elementos de la superestructura influyen también en la estructura. ¿Qué narices tiene todo eso que ver con nosotros y con lo que ocurre en este país? Pues que se ha abierto, o parece que se está abriendo, una posibilidad muy interesante que cuestiona, que pone en riesgo la estabilidad de una institución que es crucial, independientemente de sus debilidades de los últimos tiempos, que es el Estado. Cualquiera puede decir que es verdad que el Estado en estos momentos está vacío de soberanía, que se ha producido en los últimos tiempos, en los últimos 30 años, una cesión o un trasvase de soberanía desde el Estado hasta instancias supranacionales de gestión, el FMI, el Banco Mundial, lo que se conoce por la Troika, incluso las grandes multinacionales, que digamos que los Estados en realidad ya no acumulan tanto poder como antes. Esto es verdad. Lo que pasa es que para cualquier actor que haga política, tarde o temprano tiene que rendir cuentas con esa institución que se llama Estado. Incluso con instituciones dependientes del Estado que operan en clave local. Cualquiera que haga política en un municipio, tarde o temprano, tiene que rendir cuentas con el ayuntamiento. En clave de diálogo, en clave de enfrentamiento, en clave de no nos podemos ni ver, en clave de voy a ocupar el ayuntamiento, pero tiene que relacionarse incluso con una autoridad tan despreciable, si pensamos en el poder con mayúsculas, como es un ayuntamiento. Pues el Estado es una institución fundamental para la estabilidad de las cosas, para la estabilidad de un régimen político. Y lo que parece que está ocurriendo en el sur de Europa es que esa estabilidad de los Estados, que de alguna manera se sustentaba en la alternancia entre dos grandes partidos, un partido social-liberal y un partido liberal-conservador, está entrando en cuestión, que eso, de alguna forma, está en cambiando. Y eso nos plantea la cuestión de la crisis de régimen. ¿La crisis de régimen qué quiere decir? La crisis política de régimen. Que las principales instituciones políticas que han mantenido una cierta estabilidad, eso que era de alguna forma la formalización, valga la redundancia, de esa constitución material, se está reconfigurando. Y aquí es donde se empieza a enunciar lo que pretendía llamar hipótesis Syriza. Todo el mundo conoce Syriza cuando, si uno lo piensa en detalle, es como, esto no debería ser tan importante. Grecia es un país pequeñito, un país que casi nadie conoce. Bueno, Grecia, pues sí, te vas a las islas griegas de hacer turismo, la gente más politizada, pues sí, en Grecia libraron una heroica guerra civil y resistencia contra el fascismo, hay sindicatos, pero Grecia es un país pequeño, o sea, no estamos hablando de Italia, de Francia, un país pequeño, en el que la crisis sacude de una forma especial, provocando un enorme empobrecimiento de la población. Y resulta que en unas elecciones, una fuerza política, digamos, aparentemente muy convalidable, o sea, el equivalente a lo que sería el Partido Comunista Francés, o su Front de Gauche, o equivalente a lo que sería Izquierda Unida aquí, equivalente a cualquier tercer partido de esos que se sitúan a la izquierda de la socialdemocracia y que en un montón de países europeos tienen representación parlamentaria, a veces participan en gobiernos locales, y resulta que esa fuerza política tiene el 15% en unas elecciones. Tienen que repetir las elecciones porque nadie ha podido formar gobierno, y las encuestas dicen que esa fuerza política podría llegar al 28, 29, 30%, superar al partido de la derecha que se llama Nueva Democracia y eventualmente formar gobierno con un 28, 29, 30% de los votos. Y saltan las alarmas en toda Europa. Toda Europa está preocupada porque en un país de mierda, con un Estado muy pequeñito, un partido político legal puede tener el 28, 29% de los votos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto preocupa tanto? El poder es una cosa que va mucho más allá de las elecciones. Y la prueba de esto es, pues bueno, la imagen de Salvador Allende con precariamente armado el 11 de septiembre del 73, cuando después de haber ganado en todos los frentes, haber ganado los cierres patronales a la derecha, habiendo ganado las elecciones, habiendo ganado en el plano de la sociedad civil, del reconocimiento internacional, pierde en un plano crucial en política, que es el plano militar, porque le organizan un golpe de Estado a la derecha del país, apoyada por Estados Unidos. todos sabemos que el poder funciona así. ¿Por qué estaban tan preocupados en Grecia? Si estaba claro que una parte fundamental del ejército en Grecia era favorable a los recortes, si estaba claro que los poderes económicos en Grecia no serían favorables a un gobierno como este, si estaba claro que todos los poderes europeos hubieran podido estrangular perfectamente a un gobierno griego que se hubiera atrevido a decir la deuda es ilegítima, hay que renegociarla, o que se hubiera planteado la posibilidad de quizá en estas condiciones el euro no es viable en este país. Pues eso quiere decir que de alguna manera el enemigo tiene miedo. ¿Tiene miedo? Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, bueno, a mí qué más me da si yo soy el poder que tú tengas el 28% de los votos o que tengas el 30%, si tú no vas a poder gobernar. Pero acordaos todo el despliegue mediático que hubo para evitar que Syriza ganara, para evitar que Syriza ganara las elecciones. ¿Cuál es la hipótesis Syriza? Ese poder, esos sectores que de alguna manera llevan mandando mucho tiempo y que son perfectamente localizables como, como poder de clase, que han sido los directores que eso se llamó, de eso que se llamó neoliberalismo y se concretó en una serie de dispositivos económicos y políticos muy concretos, tienen miedo y eso se muestra en que hay una inestabilidad del sistema político. En un país normal lo que tiene que haber es un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha, que pueden tener discrepancias importantes. Hay algunos que están a favor de que las personas del mismo sexo se casen, otros son mucho más religiosos, unos tienen, digamos, un estilo con la represión más suave, otros son un poco más autoritarios, unos se llevan un poquito mejor con los sindicatos, los otros se llevan un poquito mejor con los empresarios, pero en las cuestiones fundamentales, en eso que se llama cuestiones de Estado, están de acuerdo. Eso es un país normal, pero que de repente eso se altere, eso puede cambiar, hace saltar las alarmas en todas partes. Esa es la hipótesis Syriza, que permite pensar, vislumbrar una posibilidad de reconfiguración de los poderes. Eso es un proceso constituyente. ¿En qué se diferencia esta hipótesis Syriza de lo que podríamos llamar la hipótesis latinoamericana, que es una cosa que discuto con algunos de mis compañeros de la Fundación CEPS, que piensan que aquí podría ocurrir una cosa que ocurrió en América Latina? En América Latina, sobre todo en dos países, en Venezuela y Ecuador, ocurrió algo sorprendente. Y es que lo que podríamos llamar que una fuerza pase de 0 a 50. Que de repente un candidato, una figura, un líder, una figura política sin partido, sin representación parlamentaria, de la nada se convierta en candidato a unas elecciones presidenciales y gane y obtenga más del 50% de los votos. Y con las facilidades que los regímenes políticos presidencialistas otorgan al presidente de la República que gana, convoque una asamblea constituyente y ponga patas arriba el país y cambie la constitución, inicie un programa de reformas radicales que hagan que lo que tenemos ahora en Venezuela y en Ecuador, pues digamos allá despertado el interés de todo el mundo. ¿Es eso posible en un país como el nuestro? Yo creo que no, por dificultades intrínsecas al régimen político, es decir, aquí no se elige presidente, se eligen parlamentarios, y también por la importancia de eso que podríamos llamar eje izquierda-derecha. A mi juicio aquí lo que puede pasar es que la izquierda amplíe su campo, no que surja un outsider que de alguna manera desprecio, sitúe. O sea, si pensamos en lo que ha pasado en América Latina, en los dos casos, es que ganaron las elecciones presidentes, que no se sabía muy bien si eran de izquierdas o si eran de derechas, y que incluso era difícil entender lo que estaba pasando en el país utilizando las nociones izquierda y derecha, y una vez que llegan al poder, entonces sí, entonces se hacen de izquierdas y claramente se identifican con una serie de valores, de formas de gobernar, de formas de entender estas cosas. Es lo que ocurre en Venezuela y es lo que ocurre en Ecuador. ¿Es esto posible en Europa? Yo creo que no, como creo que sería imposible en países como Chile, en los que los campos políticos son mucho más difíciles de hacer que exploten desde dentro. ¿Qué es lo que supone la hipótesis Syriza? Que la izquierda amplíe su campo. ¿Qué es ampliar su campo? Reconocer en primer lugar que hay lo que podríamos llamar tres campos agotados. El primero es el campo del neoliberalismo, porque si no, no se entendería lo que ocurre aquí. El neoliberalismo como digamos como proyecto de clase que inicia en los años 70 es una cosa que se agota, que se termina agotando, que demuestra su inviabilidad para ejercer el poder político. Y el mejor ejemplo no solamente es la respuesta al neoliberalismo en forma de gobiernos políticos de signo claramente antineoliberal en América Latina, sino el crack de Lehman Brothers y la situación que tenemos en estos momentos. Pero hay otros dos modelos que se han agotado también. Se agotó, y fue una de las víctimas del neoliberalismo, el socialismo de los llamados países del socialismo real, que fue un modelo económico muy viable en la medida en que la economía era industrial para competir con los Estados Unidos. Hay un montón de factores cruciales, la famosa carrera armamentística, la crisis ideológica, pero también la vinculación a un modelo económico que era el modelo del capitalismo industrial, que los neoliberales y que dieron un enorme peso a lo que se conoce como la financiarización de la economía, pusieron en cuestión. El modelo de ese socialismo, o que algunos han llamado como de, digamos, como de economía planificada, se agotó con la caída del muro de Berlín, y de hecho las experiencias que podemos calificar de izquierdas en otros países del mundo, digamos, no se sustraen a una manera de organizar la economía en términos de economía de mercado, en términos de economía capitalista. Es difícil imaginar la vuelta a esos modelos centrados en el capitalismo industrial. Pero hay otra víctima más de todo eso, que es la socialdemocracia. La socialdemocracia que de alguna forma fue capaz de, ¿cómo decirlo?, de atribuirse la defensa del estado del bienestar. Los gobiernos de centro izquierda de alguna forma eran capaces de tener una relación privilegiada con los sindicatos y decir, bueno, nosotros no vamos a tocar los privilegios de los ricos y vamos a, digamos, canalizar el conflicto social, digamos, aumentando o mejorando el nivel de vida, siempre hablando, por supuesto, de sociedades europeas, de la clase trabajadora, y van a existir una serie de derechos sociales que van a ser lo que nosotros asumamos como patrimonio político de lo que somos. Ese modelo se ha terminado también. No hay espacio para gobernar así. Y la prueba de que no hay espacio para un gobierno de un partido socialista es Zapatero a partir del año 2008. Es decir, ¿cuál es el espacio? Lo estamos viendo también en Andalucía. Cada vez que un partido socialista gobierna en algún sitio, tiene que decir, pues vaya, resulta que a mí no me queda más remedio que recortar también, porque esto es lo único que se puede hacer. Trataré de introducir algunos matices para que se note un poco menos, pero es que están gobernando en Bruselas y al fin y al cabo el dinero no depende de nosotros y las transferencias vienen del Estado y el Estado a su vez depende de transferencias que vienen de fuera. No hay espacio para gobernar. No puedo construir una identidad de yo soy el Partido Socialista, soy el partido de los pensionistas, el partido de los afiliados a los grandes sindicatos, soy el partido de alguna manera que garantiza las transferencias en forma de seguro de desempleo, soy el que garantiza una sanidad más o menos pública. Eso se ha terminado. El mejor ejemplo de que se ha terminado, Grecia, donde el Partido Socialista, el PASOK, tiene que suicidarse, tiene que hacerse el harakiri para decir no, o sea, yo no me puedo atrever a gobernar de otra forma, no me atrevo a romper la baraja, que es lo que abre la puerta a que de repente pueda haber una opción electoral distinta, una opción electoral que pueda amenazar eso que aparentemente está tan vacío de soberanía, que es el Estado, y decir, bueno, es verdad que quizá el Estado tenga poco poder, es verdad que con la deuda existente habría poderes exteriores que podrían cuestionar la manera de gobernar en un país que dijera la deuda no se paga o que dijera no salimos del euro, pero qué curioso que produzca esto tanto miedo. Cuando hay, da la impresión, un ambiente social en el que la gente puede votar distinto. Hay una cosa que de la que la izquierda se ha lamentado siempre, y es la gente está manipulada, los medios de comunicación engañan a todo el mundo, vivimos en una sociedad orwelliana, para no mirarse delante del espejo y decir, es que la mayor parte de la gente que vota en este país votaba Partido Popular o votaba Partido Socialista. Y en los sitios en los que se votan cosas distintas, como el País Vasco o como en Cataluña, la mayoría vota PNV y la mayoría vota Convergencia y Unió. Y de repente se abre la posibilidad de que eso pueda cambiar, de que pueda haber opciones políticas que de alguna forma rompan esos consensos fundamentales que forman parte de nuestra famosa constitución material. Eso es lo que abre la posibilidad de un proceso constituyente. Ahora bien, lo que podríamos llamar la izquierda derrotista puede convertirse en Syriza, el comunismo derrotista, lo podríamos llamar. Yo creo que no. Es la manera en la que provocadoramente llamaría al Partido Comunista griego. Como vosotros no queréis ganar, manteniéndose en esas posiciones de coherencia, de hay que trabajar en los barrios, hay que mantenerse firmes en nuestros planteamientos, aunque tengamos el 3% de los votos, es como ya muy bien, pero entonces vete al monte, practica la lucha armada, si te presentas a las elecciones es absurdo que aspires al 3 o al 4% de los votos cuando hay una opción que no se diferencia tanto en términos programáticos, que está planteando, no, es que aspiramos al 15% y un mes después aspiramos al 25% de los votos. Pero ¿cómo se amplía de alguna manera ese campo? La socialdemocracia tiene que experimentar ese proceso de pasoquización, de que no tenga más espacio, lo estamos viendo en este país, ahora os hablaré un poquito de la experiencia de las últimas elecciones gallegas, que yo creo que han sido interesantísimas. De Galicia casi nadie habla, pero lo que ha pasado en las últimas elecciones, más allá de la mayoría absoluta del Partido Popular, es muy interesante, y al mismo tiempo abrirse a sujetos sociales que han estado excluidos sistemáticamente, históricamente, de la representación política. Eso tiene mucho que ver con la movilización social que hemos visto en los últimos años. Hay una crítica muy común, muy de partido, al 15M, es decir, si esto del 15M está muy bien, esto de levantar las manitas en las plazas es estupendo, magnífico, pero al final, cuando hay elecciones, vuelve a ganar el Partido Popular, y esto es lo de siempre, pues sí, me genera como mucha simpatía esto nuevo de los indignados, pero yo llevo indignado 35 años. Es un argumento muy de la izquierda. ¿De qué me vais a contar a mí de indignación si llevo luchando un montón de tiempo? Cuando, sin embargo, el 15M lo que ha puesto encima de la mesa es la derrota de un consenso político. Las derrotas políticas no se convierten en derrotas electorales inmediatamente, pero marcan un estado de ánimo. Los seres humanos normalmente tenemos una prisa biológica. Tenemos la sensación de que queremos hacer coincidir los tiempos biológicos con los tiempos históricos. 3 años en la vida de un ser humano es bastante tiempo. En términos históricos, 3 años son 3 segundos. Y lo que ha puesto el 15M encima de la mesa es que hay una sensación social, se configura una mayoría social que desprecia eso que se llama configuración del poder institucional del Estado. Y cuando a la gente le preguntas qué piensa de la clase política, estamos hablando de uno de los sectores institucionales peor valorados. La gente desprecia a los políticos. Cuando a la gente le preguntan qué opina de las reivindicaciones genéricas del 15M, la gente dice que está básicamente de acuerdo. Cuando a la gente le hablan de la corrupción, la gente ve en su propia vida que se está produciendo una estafa. ¿Cómo se convierte eso en política? Eso es una cosa complicada, pero abre el escenario a que se puedan producir aceleraciones sociales que, si se interviene sobre ellas con inteligencia, pueden redefinir muchísimas cosas. Galicia. Ha sido la campaña electoral en la que he trabajado, en la que he disfrutado más. Además, tuve la suerte de que me contrató Esquerda Unida de Galicia como asesor de comunicación, y era como, me habéis hecho un regalo maravilloso, porque hubiera venido aquí por mi cuenta a ver lo que puede ocurrir aquí, porque esto es mucho más interesante de lo que parece. Había dos elecciones paralelamente, las vascas y las gallegas, y todo el mundo se interesaba por las vascas, pero las vascas yo creo que en este caso tenían muchísimo menos interés. El interés de las elecciones vascas era la vuelta de la izquierda abertzale a las instituciones a través de una amplia coalición electoral que se llamaba EH Bildu, y parece que lo que estaba por ver básicamente era si EH Bildu podía rivalizar con el PNV o no podía rivalizar. Había una serie como de consecuencias o de, digamos, de cosas que podían pasar accesorias. ¿Seguirá existiendo un quinto espacio en la política vasca, lo que representó históricamente primero Euskadiko Ezkerra y después Ezker Batua? Finalmente resultó que no, porque se presentaron diferentes candidaturas. Estaba por ver digamos, la intensidad de la hostia que se iba a dar el Partido Popular y el Partido Socialista y la ventaja que iba a tener el PNV, pero en el País Vasco la crisis ha llegado un poco más despacio y digamos que parecía que estaba fuera de la campaña electoral la cuestión de la crisis económica, a pesar de que los partidos insistían en eso. Parece que el conflicto vasco estaba mucho más... ¿Cómo decirlo? Estaba como mucho más situado como el eje fundamental en torno al cual giraban todos los discursos. Algo que además, de alguna forma, se vinculaba a lo que había ocurrido en Cataluña, que es un problema fundamental en este estado, pero a mí me interesaba menos en la medida en que no había esa posibilidad como de cuestionamiento de lo existente. Es decir, con todo el respeto, defiendo el derecho de autodeterminación, pero si los que de alguna manera hegemonizan la conclusión del derecho de autodeterminación es Convergencia y Unió y el PNV, me da la impresión de que no va a ser un instrumento que permita cuestionar una serie de consensos. Creo que tanto el PNV como Convergencia y Unió han sido aliados fundamentales de la derecha española y que estarían encantados con la configuración actual del poder europeo. Es fundamental que la gente tenga derecho a decidir y los vascos y los catalanes tienen todo el derecho a decidir si quieren tener unas relaciones u otras con el resto del Estado. Pero en este caso lo que pasaba en Galicia me parecía mucho más interesante porque había una opción nueva que partía de la nada, una coalición entre un partido muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, que es Esquerda Unida de Galicia, que en las últimas elecciones generales había rondado el 4% de los votos y que estaba prácticamente desaparecida institucionalmente de Galicia, con una escisión del Bloque Nacionalista Galego, que tenía mucha militancia, pero tampoco tenía sedes, tampoco tenía una gran organización y tenía un candidato, una figura carismática que se llama José Manuel Beiras, que era un señor al fin y al cabo de 76 años. Y llegan a una especie de acuerdo, se autodotan de un nombre muy clásico, muy poco erótico, Alternativa Galega de Esquerda, que uno dice, Dios mío, en el año 2012 podría uno pensar algo que no oliera tanto años 70, pero que sin embargo plantea un discurso completamente nuevo. Pone encima de la mesa unos candidatos que hablan de otra manera, que no tienen problema en utilizar la incorrección, que no tienen problema en presentarse como algo completamente distinto al resto de opciones, que hablan de crisis de régimen, que hablan de los de abajo, que insultan y no tienen ningún problema en decir que el presidente es un instrumento, una marioneta en manos de la troika, que incumplen todas esas normas de lo que se llama corrección política, que con una organización muy pequeña empiezan a llenar los mítines y que partiendo de, no lo digo yo, lo dice el CIS daba a Esquerda Unida en el mejor de los casos una presencia testimonial en la Cámara Galega y habría que ver qué ocurriría después de la campaña electoral. A Nova no les daba nada. Los más optimistas decían, bueno, tendrán uno, dos, como muchísimo, tres diputados y finalmente tienen 9 y el 14% de los votos. En un mes desde que se firma la coalición hasta que se producen las elecciones. Si a ese 14% le sumamos el 10% que obtiene el Bloque Nacionalista Galego, tenemos que fuerzas políticas situadas a la izquierda del Partido Socialista le superan en 4%. El Partido Socialista tuvo el 20% de los votos. Y dicen, bueno, el PSOE, el PP ha obtenido mayoría absoluta, sí, pero ha perdido 150.000 votos. Y es tremendamente llamativo que se configure esa nueva relación de fuerzas en la gente que va a votar. La clave de lo que estaba ocurriendo aquí es que se produzca una coalición entre dos fuerzas o el discurso que se pone encima de la mesa. O que de repente la crisis, el rostro de la crisis, emerge como uno de los elementos fundamentales que centra una campaña. Yo creo que esto fue una de las claves que operó en Galicia. ¿Cómo terminamos todo esto? Hay una... En política siempre hay que cabalgar las contradicciones. Siempre digo que quien no quiera asumir contradicciones que no se meta en política. Y eso en estos momentos implica dar la batalla en un ámbito que yo creo que es el que se ha convertido en hegemónico para la militancia, que es la comunicación. Uno de los problemas que tienen las organizaciones políticas o la gente que hace política es la manera de que los discursos, de que las cosas que están diciendo se conviertan en instrumentos de organización. Y si alguna lección ha dado el 15M y si alguna lección dieron las concentraciones en la Puerta del Sol y las últimas concentraciones del 25S, es que esos espacios son emisores. Son elementos que, de alguna manera, emiten mensajes que generan un pegamento social que después puede operar. Y eso puede operar también en el plano de lo electoral y abrir esa posibilidad de que esa máquina que llamamos Estado, aparentemente tan estable, pueda abrir la oportunidad a otro tipo de cosas. La verdad es que he venido también aquí para escucharos a vosotros. Creo que os he soltado ya una chapa considerable. Si os parece, seguimos discutiendo en debate. Muchísimas gracias.